Habana, hermosa Habana, bello es tu cielo, lindas tus mujeres. Habana, aquí llegó tu canto, como el gemir de violines que cantan para ti. Tus mujeres, bonitos tus valles, bello es tu mar. Habana, aquí llegó tu canto, como el gemir de violines que cantan para ti.